y bienvenidos al Bueno, al Feo y al Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2 de la tarde Radio Buñol en la 107.9. Roberto Zanón, a los controles, buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí estamos, estrenando patrocinio. ¿Se acerca el invierno? Se acerca, no, ya ha venido, directamente. Oye, de un día para otro no te enteras y empiezas a sentir un frío ahí en las orejas cuando vas por la calle, sí. Tremendo. Oye, eso de patrocinio, me siento importante y todo, ¿eh? Oye, Lo volvemos a escuchar durante el programa. Oye, qué emoción. Con Indie. Nos acabamos de enterar hoy, pero bueno, oye, nos gusta. Indie. Patrocinados y todo. Bueno, hoy tengo que decirte que tengo un programa muy especial para mí, Roberto. Ya, yo lo sé y te voy a dejar, bueno, que lleves la manija hoy. Sí. Porque hoy hablaremos de algo muy especial para ti. Efectivamente, porque hablaremos de un instrumento musical del cual sé algo, no mucho, pero algo sé, y que afortunadamente pues tiene un papel y siempre ha tenido estelar en el mundo de las bandas sonoras de película. Hablamos de la trompa, ese instrumento de viento metal que otrora nació como un cuerno y que su evolución, le ha llevado a convertirse en uno de esos instrumentos grandiosos, yo diría que uno de los más bellos de los componentes de la orquesta. Hablamos sin duda del corazón de la orquesta, del instrumento y, bueno, si me lo permites, yo voy a decir, Roberto, que es instrumento divino. Ese en el que sopla el hombre y solo Dios sabe lo que va a salir. Pues sí, que se lo digan a muchos principiantes, ¿eh? Desde luego. En fin, yo soy Juan Luis Payás y, bueno, como esto ya sabéis, es el bueno, el feo y el malo. Pero antes de meternos en harina, Roberto Zanón, como siempre hace, os informará de cómo podéis contactar con nosotros, que eso es importante y nos gusta. Además de patrocinio, os queremos a vosotros. Efectivamente, tenemos el Facebook, facebook.com/BFM. BSOS, ya sabéis, ahí podéis dejarnos todos los comentarios que queráis, es nuestro contacto directo por internet. Además tenéis un enlace a los programas grabados, los 167 que ya tenemos, este es el 168. Y tenemos la fórmula directa de contacto, el 96-250-4508, el teléfono de Radio Buñol, que desde este mismo instante pues está abierto para todo lo que queráis. Pues perfecto, Roberto, dicho todo esto, queridos oyentes, preparados para disfrutar con el envolvente sonido de este maravilloso instrumento que es la trompa, y para ello, subid el volumen de los aparatos porque, Roberto, ¡comenzamos! Y empezamos con nuestro sumario. ¿Qué tenemos? Trompa y más trompa, ¿no? Pero la trompa sale en muchas películas, ¿no? Efectivamente, veremos muchas tesituras de las trompas y tendremos grandes compositores, como siempre nos gusta arroparnos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, nada más y nada menos que clásicos como Alfred Newman, John Barry o John Williams, pasando por compositores americanos de la talla de Bill Conti, para acabar con gente potente más contemporánea como James Horner o Howard Shore o Jerry Goldsmith. O sea, música de la buena. Me encanta acabar el programa con Jerry Goldsmith. Sí. Y tenemos también nuestra sección, nuestra querida sección Pequeña Pantalla. Ya sabéis, música de series de televisión. Con una serie que tuvo cierto éxito en su día. Efectivamente. Con una banda sonora muy potente, muy reconocible y donde las trompas tienen un papel principal y secundario. Ambas dos, hablaremos de ello también. Y como siempre, acabaremos con una canción, El Bueno, el Feo y el Malo, y en esta ocasión con un grande, con Frank Sinatra. Frank Sinatra para unos y Frank Sinatra aquí en Buñol. Sí, también actor de cine, pero principalmente cantante, que bueno, con uno de sus grandes éxitos, no os desvelamos cuál, no. Estaros en antena y al final del programa pues cerraremos el programa con esta gran canción de Frank Sinatra, así que un buen menú para hoy. Efectivamente, Roberto, yo estoy ansioso ya de meter el primer temita, donde hay una introducción y al final aparece ese solo de trompa que por cierto está muy bien tocado, disfrutarlo, espero que os guste. Thank you. Pues ahí hemos empezado con el programa dedicado a las trompas. Efectivamente, hemos podido escuchar ese sonido de trompa melódico y armonioso, ¿no? El final, el solo perfecto que le he puesto de inicio a Roberto por varios motivos. Una, porque me parece que es un solo que está muy bien tocado. Está muy, muy, muy bien tocado. Me gusta mucho cómo lo ejecuta este grandísimo trompista. Pero sobre todo porque está compuesto por James Horner. Traducido al español podría ser Jaime Trompista, ¿no? Jaime Trompista, efectivamente. Estamos hablando de los créditos iniciales de Braveheart, esta película de Mel Gibson de 1995, que empezaba con este tema y ese solito de trompa al final. Evidentemente no era el principio del corte, que era un solo de gaita. Nos ayudaba a meter en ambiente, ¿no? Un poquito. Escocia, una Escocia tal, una Escocia lúgubre, así un poco en problemas internos, ¿no? Y que pues poco a poco pues nos va introduciendo en lo que es la película. Y ese solo al final de trompo pues queda muy muy maravilloso en pantalla y queda muy bien. Se ve la imagen del verde, el niño llegando. La verdad que está muy bien, está muy bien. Bueno, pues seguimos, porque la trompa no solo es esto que hemos escuchado, que es bastante, ese sonido melódico, armonioso, dulce, en un registro bastante agudo lo que hemos escuchado ahora realmente. Vamos ahora a escuchar una trompa un poco más rítmica, más enérgica, ¿no? Y también se ha utilizado en las películas del oeste, con mucho protagonismo, Roberto. Ya te digo, y bueno, no solo en el oeste, sino en las películas de Hollywood clásico, ¿no? Para dar cuerpo a la orquesta, es como decías tú, aunque las trompetas puedan tener un sonido más brillante, el cuerpo, ¿no?, del metal lo suele dar las trompas, el cuerpo de trompas. Yo estoy por decirte que en el mundo de las bandas sonoras, la trompa le ha ganado el terreno de ese protagonismo a las trompetas, que no se ha enfadado ningún trompeta, que hay muchos solos de trompeta muy bonitos que no se enfaden, vamos, pero la trompa está ahí en un primer plano en ese sentido. Vamos a escuchar a las trompas en plena acción, ¿no? Y luego nos cuentas un poquito más del instrumento, ¿no? Que yo tengo curiosidad. Vamos. Pues tremendo este tema principal de La conquista del oeste, de Alfred Newman. Efectivamente, Alfred Newman, un gran trompero, si me lo permite, Roberto. Un hombre, un compositor que ha utilizado mucho la trompa en todas sus películas, y aquí hemos podido ver, como tú mismo y los oyentes también se habrán dado cuenta, un sonido más enérgico, ¿no? Más marcado, ¿no? Más crudo, por así decirlo, más dinámico. Es lo que tiene la trompa. Es un instrumento con muchas facetas, muchos colores, y el que es bueno sabe sacarle ese brillo a las trompas cuando hace falta, y cuando no, ese dorado. En este tema hacían la primera llamada, ¿no? Luego otro grupo de instrumentos repetían la melodía, pero la primera llamada enérgica era protagonismo total para las trompas. Sí, aquí hemos visto cómo pues se complementan. Primero empiezan las trompas marcándolo, y después tienen las trompetas ahí, que siempre son sus aliados. Sobre todo cuando a la hora de tocar en el registro muy agudo, la trompeta le da ese brillo, ¿no? Pues está en una tesitura más aguda, entonces le facilita mucho las cosas. Igual que cuando llega el registro grave, se suele ampliar con los trombones, que también son su familia, ¿no? Sus amiguetes, es lo que es el viento metal, ¿no? Trompetas, trompas y trombones, pero siempre están las trompas ahí en medio. En este corte hemos podido escuchar, bueno, para conocer un poco más de la trompa, vamos a hablar también de algunas personas que le han hecho grande este instrumento, ¿no? Sí. Luego hablamos de dos tipos que me gustaría hablar después porque los vamos a escuchar en directo, que son Vincent da Rosa y James Teacher. Vincent da Rosa, posiblemente hablamos del trompista por excelencia, ¿no? Nació en el 20, en 1920, y en su última grabación fue en el 2008. O sea, hablamos de un tipo que llevaba durante 80 años y siendo, por así decirlo, el number one, ¿no? Lo grabó todos los años 30, 40, 50, 60, 70. Es la persona, bueno, hablaremos también de eso, de la que John Williams dice que lo aprendió todo, ¿no? Lo que es el dominio de la trompa. Sí, de hecho en el corte que acabamos de escuchar estaba tocando él. Efectivamente, sí. Estaba tocando él. Él comentaba una cosa muy, muy, muy graciosa, que claro, le entrevistaron y yo tuve la suerte de escuchar una entrevista suya. Decía que se acordaba de esos años 30, 40, 50, cuando él vivía en Hollywood, y que podía hacer 3 y 4 grabaciones en el mismo día, que podía ir andando a los sitios, ¿no? Cuando no había tráfico. Hoy en día eso es imposible, pero cruzar Hollywood con los atascos, y de solo se podía permitir el lujo de hacer una o dos sesiones de grabación al día. Tenemos una llamada. ¿Una llamada? Hola, buenas tardes. Hola, pareja. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Carmen, me está encantando lo de las trompas. ¿Ah, sí? Sí, porque como mi sobrino toca la trompa... Algo te toca, ¿no? Sí. A ver si Dios quiere llegar a buen sitio. Hombre, si toca la trompa con Vicente da Rosa, ya me gustaría a mí, ¿eh? Sí, de verdad. ¿Eh? Hombre, pues de momento no va mal, ¿sabes? No va mal. Tiene muchas ganas, mucha ilusión y... Me acuerdo, digo, lo estoy oyendo a las trompas, digo, mi sobrino... Nada. Si Dios quiere llegará a buen sitio. Sí, le mandaré un WhatsApp para que se lo baje, se lo descargue de internet y seguro que le gusta. Eso. Cuando le mandes el WhatsApp, le recuerdo de mi parte. Sí, no te preocupes, Carmen. Sí. Vale. Vale, sigue ahí, que todavía, todavía te va a gustar más. Vale. Carmen. Pues sí, hablamos de este Vicente da Rosa que, como decíamos, lleva prácticamente 7-8 décadas allí, en la que está de la ola, y fue uno de los grandes. Si te parece, pues... Vamos a seguir, ¿no? Continuamos, sí. Que tenemos grandes momentos de la trompa, ¿eh? En las bandas sonoras. Y pasamos a uno de los compositores que aquí pues tenemos especial predilección, ¿no? Que es John Barry. John Barry, efectivamente. Nada más que decir. James Bond lo hizo todo, sus varios Oscars, siempre que estaba nominado y lo ganaba. Sí. Y en este caso, pues, Memorias de África, ¿no? No, Bailando con Lobos. Aunque bueno, también. El mismo estilo. El mismo, sí. Bailando con Lobos. Sí, pero es el corte de la caza del búfalo. La caza del búfalo, sí. Que bueno, es uno de los momentos en los que tiene más protagonismo la trompa. Efectivamente, tengo que comentar, Roberto, que es el corte que sale en la película. El corte que sale en la película todavía tiene más trascendencia, más en primer plano la trompa. Después la grabación que se hizo en la score muchas veces está suplido por la trompeta, ¿no? Pero en la imagen que sale en la película es la trompa la que está predominando y es la que vamos a escuchar ahora. Pues vamos a escuchar este corte de la gran película de Kevin Costner. Thank you. preciosa música de John Barry en Bailando con Lobos para una preciosa escena, ¿no? Sí. Y brutal, ¿no? La inmensidad de la pradera, ¿no? Ahí. Y los búfalos... ¡Tatanka! Los tatankas ahí corriendo, moviendo todo el polvo y Kevin Costner pues cazando con los indios, ¿no? Es uno de sus primeros actos de sociedad, ¿no? Con sus nuevos hermanos. Efectivamente. Y bien, lo que estamos escuchando, pues hemos podido ver un sonido de trompa ampuloso, lleno, ¿no? Señorial, en una tesitura más bien media, y como hemos podido ver también, como comentaba antes, en ese diálogo permanente con la trompeta, ¿no? Aquí se ha visto muy claro cómo estaba la trompa, enumeraba el tema y después lo repetía la trompeta. La verdad que se llevan bien sonoramente, pero hay que decir que muchas veces entre trompistas y trompetistas hay un poco de pique, Roberto. ¿Y eso? Pues te comento, porque normalmente, sobre todo las bandas, ¿eh? Porque las trompas están delante, las trompetas están detrás, y quieras o no, hay un choque de campanas. Sí, ellos te meten la campana en la oreja, y tú, como la trompa va hacia atrás, todo el sonido va directamente a ellos. Mira, tú tocas fuerte para oírte, ellos, como no se oyen, tocan más fuerte, y al final entramos en un bucle siempre acabamos discutiendo con cervezas, eso sí. Duelo de campanas. Sí, desde luego. Bueno, en campanas la trompa gana la trompeta, ¿no? Sí, es un poquito más grande, sí. La tenéis más grande. Bueno. Sí, la campana, sí. ¿Cómo se ha llegado a la trompa actual? Porque no siempre ha sido como la conocemos ahora. Vamos a explicarlo muy sencillo, ¿eh? Tampoco vamos a hacer ninguna historia. La trompa se llama French horn, ¿no? Cuerno. Pues ¿qué viene? Viene de un cuerno, realmente. Pues antes, en la época de la prehistórica, pues cada vez que cazaban los cuernos y tal, y supongo que igual empezarían por la parte del tutano, que está buena, ¿no? Lo vaciaban y empezaron a soplar por uno de los extremos del cuerno, y sonaba. Más fino, y sonaba, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues vieron que esa utilización lo podían hacer muy bien para llamar la atención. Ya bien para avisar de peligros o para comunicarse, diferentes toques. Entonces, poco a poco empezaron a utilizar ese tipo de cuerno. Fue evolucionando del cuerno animal, y poco a poco pues empezaron a hacer instrumentos con la misma idea, básicamente, pero de metal. Ya te acuerdas de la Roma y de estas películas de romanos que hemos visto también con lo mismo, la base es lo mismo. Un instrumento podría ser para usos militares o para usos de festivos o para cualquier cosa. Siempre era comunicativo, ¿no? Para llamar la atención. Y poco a poco pues ese instrumento se fue utilizando, también se utilizaba para cazar, dando a la caza del zorro y todas esas cosas, ¿no? Y fue evolucionando poco a poco. En principio no teníamos llaves, era todo una serie armónica, por eso la trompa se toca con la mano de izquierda, porque con la derecha es donde iba la campana, y gracias a diferentes movimientos con la mano, pues tú podías sacar una serie de notas que, por ejemplo, no estaban en la serie armónica. Ibas jugando con eso, y ahora pues seguimos colocando la mano ahí, porque gracias a esa mano pues podemos hacer sonidos tapados, podemos regular ciertamente la afinación, y bueno, y así funciona un poquito hasta el instrumento que encontramos ahora. Pero básicamente eso, viene del cuerno. Aún existen trompas sin llaves, ¿no? Que se llama trompa natural. Sí, ¿no? La trompa natural, efectivamente. Todavía hay gente que la ejecuta muy bien. Eso es como todo. Tú fíjate en el flautín, que es un instrumento muy pequeño y tiene un sonido muy agudo. La tuba es el instrumento más grande y tiene el sonido más grave. Entonces, dependiendo de la largaria que tenga el instrumento, pues eso, tiene una serie armónica más grave o más aguda. Entonces, por eso antes está la trompa natural, y quitabas unos tonillos, que es lo que es un tudel, y conforme más grande es, pues el instrumento sonaba más grave, y conforme más pequeñito, pues iba sonando más agudo. Uh-huh. Ahora con estas trompas que tenemos actuales no nos queda otra nada más que transportar. Pero bueno, como ya... Se transporta. Sí, y además... Se transporta. Yo creo que además, me van a perdonar todos estos cultos de la trompa, pero yo lo voy a decir. Con esto de los ordenadores es una maravilla. Tengo una apertura andota, la pasa, fa... Y ya la está. Tecnología está para algo, ¿no? Claro. Esto claro quizás sí. Me querrán matar más de alguno, pido perdón. Pero bueno, lo digo porque... porque hay que decir algo, ¿eh? Yo sé transportar, ¿eh? Bueno, estudié. Podríamos haber puesto perfectamente la sintonía del diccionario. Sí. Pero bueno, vamos a ver una demostración práctica, ¿no? Efectivamente. De un compositor que la trata muy bien. Efectivamente, uno es Bill Conti. A mí me encanta Bill Conti, y sobre todo me encanta esto. Hoy vamos a escuchar una trompa en un registro bastante, bastante agudo, ¿eh? Bastante agudo. ¿Y quién va a ejecutar? Pues lo va a ejecutar Vincent da Rosa, este hombre que hablaba antes, que lleva pues 70, 80 años allí, que él pues creó un estilo, una forma de tocar, y sobre todo desarrolló una trompa Lacon 8D, que durante mucho tiempo ha sido el sonido que los compositores de bandas sonoras buscaban. No en vano, este hombre, y como he dicho antes, hacía 3-4 grabaciones al día. Era prácticamente un seguro de vida, porque las sesiones, ya sabes cómo funcionan, 2 tardes de sesión, las sesiones son carísimas y tienes que contratar a los músicos que las disparen mejor, ¿sabes? Porque muchas al poste quizás no... Y como hemos hablado que la trompa es el instrumento divino, pues más bien aquí he encontrado un semidios. Un semidios, pues vamos a escuchar a este semidios, ¿no? Vicent da Rosa allí, en una banda sonora de Rocky 3, el tema es Mickey, y que yo ya he hablado muchas veces, me gustaba esta película de Rocky y no sabía por qué, y al final lo descubrí, por esto. Tremendo el temazo Mickey. Sí, señor. Y muy bien ejecutado ahí en ese registro muy agudo por Vincent de Rosa. Música muy emotiva. Hay que decir que el piano, que da un poco el contrapunto en la segunda parte del tema, interpretado por Mike Lang. O sea, dos grandes instrumentistas. En fin, Vincent da Rosa, por completar un poco, pues lo podemos escuchar desde Los Siete Magníficos, la que hemos puesto antes, La Conquista del Oeste, Días de Vino y Rosa. Que hay un solo de trompa precioso ahí. Sí, también ha colaborado con Henry Mancini, con todos. Tiburón, Rocky, Encuentros a la Tercera Fase, Peter Gunn, Mary Poppins, ha hecho musicales, Mary Poppins, My Fair Lady, Sound of the Music, ¿no? Sonrisas y Lágrimas. Hablamos desde luego, y luego en pequeña pantalla también ha hecho Bonanza, Dallas, Batman, bueno, Los Simpsons, Star Trek. Esa gran serie. Luego también tocaría en las películas, junto con el siguiente que hablaremos después. Y piropazo, porque John Williams dice que lo que sabe de componer para trompa, lo sabe todo por Vincent de Rosa. Efectivamente. Comenta que es uno de los músicos más respetados de todo el mundo, ¿no? Y que ha sido un privilegio para él haber trabajado todos estos años junto a este gran trompista. Pues si te lo dice John Williams, pues ahí queda eso, ¿no? Sí. No, vamos a añadir y hablando nada. ¿Sí? Hablando de... Efectivamente. Pues lo enseñó muy bien, ¿no? Lo enseñó muy bien. Y de hecho ha puesto en bandas sonoras muchísimos solos de trompa. Y en este caso, pues nunca mejor dicho, porque es un cuarteto de trompa única y exclusivamente... de trompas, sin ningún tipo de acompañamiento. Y esto sale en la película Harry Potter, Roberto. Harry Potter y la Piedra Filosofal, o sea, la primera parte. Esa película de Chris Columbus de 2001 y música de John Williams. Efectivamente. Así que, el tema principal de Hogwarts, se llama tema de Hogwarts. Sí. Tenemos un cuarto de trompa, más vais a poder escuchar la trompa del registro grave, hasta en el registro sin ningún agudo, tipo de junto. Contaminación, solo todo. Trompas. Vamos a escucharlas. Rosales patrocina El Bueno, El Feo y El Malo. Bar Rosales, un lugar céntrico donde degustar un buen almuerzo, un aperitivo o una cena de amigos en buena compañía, en un ambiente informal y trato familiar. Cocina casera, bocadillos, tapas, platos combinados, como a ti te gusta. Bar Rosales patrocina El Bueno, El Feo y El Malo. Pues vamos allá con nuestra pequeña pantalla. Si la trompa ya hemos adelantado por aquí que está muy presente en el mundo del cine, no podía ser menos en el de la pequeña pantalla. Efectivamente, en el mundo de la televisión. Grandes, grandes series... Y han tenido una banda sonora muy cargada de trompas. Pues sí, mismo compositor que Rocky, lo acabamos de escuchar. Pero es que aquí estuvo sembrado una serie del año 85 de la guerra de secesión americana. Estamos hablando, como no, de Norte y Sur. Norte y Sur, efectivamente. Una serie que a mí por lo menos me marcó. me gustó muchísimo y que por supuesto lo que más me gustó fue su banda sonora. Aparte del cojico. Aparte del cojico. Horrible. Sí, sí. Bueno, pues la verdad que es una serie que nos traslada a nuestra infancia y que bueno, y que realmente pues nos sirve para lo que queremos, que simplemente mostraros un poquito las diferentes facetas de este maravilloso instrumento que es la trompa y de su utilización en el mundo de la televisión. ¿Se me oye? Sí, pero un poco bajo. Sí, a no ver. Sé qué ha pasado. Toca ahí el conector. Ah, yo creo que ya, ha vuelto. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, ha vuelto. Estaba afinando la trompa y se me ha ido. Estaba como a 2 metros. Efectivamente. Aquí ¿Le había puesto la sordina, Roberto? Sí, la sordina, efectivamente. He puesto la sordina. También se puede poner la sordina en la trompa. Tiene otro sonido especial. Bueno, pues eso, vamos a poner esta banda sonora de Norte y Sur, Bill Conti, y esas trompas ahí aquí ampulosas. Aquí en Norte y Sur son ampulosas y además sirven para reflejar cómo dan el contrapunto a veces a todo el grueso de la cuerda. En primer principio están con la melodía y después pues le dan el contrapunto, como tú bien has dicho. Pues ahí teníamos Norte y Sur. Efectivamente, gran banda sonora y bueno, espero que la hayamos disfrutado. Ahí lo que se puede decir, hemos visto las trompas como, coloquialmente decimos nosotros, sulfataban. ¿Qué es eso de sulfatar? Aparte de... Ir a full. A muerte, con el alma ahí. Aparte de los agricultores de la zona, ¿no? Que sulfatan esos campos. Venga, echar aire ahí. Con nosotros con el mismo significado ahí. Venga, mover la palanca para echar aire. En este caso, es para crear sonido y muerte. Había que echarlo, ¿eh? Efectivamente. Desenrollando las vueltas de la trompa. Efectivamente, poniendo la recta, como se suele decir. Bueno, y aparte la trompa también ha sido, si me atrevo, bueno, voy a atrever a decirlo, un personaje más, prácticamente. Cuenta. Sí, pues nos vamos al Señor de los Anillos. Qué bien. Nos vamos al Señor de los Anillos, que es lo que vamos a escuchar ahora. Y si te fijas, los hombres de Rohan tienen su propio cuerno. Sí. ¿Eh? Sí. Luego, los de Minas Tirith tienen su propio cuerno. todos, hasta todo el mundo, hasta los orcos llevan hasta su propio cuerno. ¿Y cómo lo utilizan? Pues para llamar la atención, ¿no? Para avisar de peligros o demás, ¿no? Para lanzar ataques. Para lanzar ataques, efectivamente. Para decir, aquí estoy yo, al ataque. Todo lo mismo, para avisar de los peligros. Si te fijas en la segunda película, cuando llegan al abismo de Helm, cuando llega arriba el Jimmy, se sube arriba y se pone a soplar ahí por unos... Porque son unas trompas exageradas, ¿no? Exageradísimas. Y sin embargo, Boromir, cuando llevaba su cuerno, nunca quedaba mejor hecho, y por ahí soplaba, y es decir, que cuando tenía peligros, cuando soplaba de ahí. Sí, ¿sabes? De hecho, bueno, la última vez que sopló, ya sabemos lo que pasó. Bueno, no coda. Sí, y en una de las entrevistas, Howard Shore decía que él tenía esa idea, ¿no? De que Rohan, pues tenía... Lo importante de ellos son los caballos. Pero a partir de ahí también estaban sus cuernos, sus llamadas, ¿no? Y hay un momento de la primera película que cuando se levanta Boromir para hablar, cuando están en el concilio, suena la trompa en vacío con el tema de Tarariririri, y eso es el tema de Rohan, y está tocado por la trompa, y cada vez que aparecen los Rohirrim, ahí está la trompa marcando su territorio, ¿no? Por eso podríamos hablar de que, si bien no es un personaje, pero sí que ayuda a descifrar o a explicar mejor lo que es uno de los personajes. Llevar leitmotiv. Efectivamente. Pues vamos a escuchar un tema de la última película, de las tres, El Retorno del Rey, que es Minas Tirith, la capital de Gondor. De Gondor, y nada, también está, aparte de un contenido de trompa brutal que lleva, también cuenta con una voz de un niño, que en esta ocasión es Ben del Maestro. Así que bueno. Vamos, es que, como veremos, la trompa y la voz casan de maravilla. Vamos a verlo. está Howard Shore y El Retorno del Rey. Hemos comentado varias veces que esta banda sonora, Howard Shore opta por ser trompista, ¿no? Sí, señor. En ese tratamiento de metales que a lo largo de toda la banda sonora le da mucha importancia a las trompas sobre las trompetas y demás. Yo creo que es por lo que comentaba antes, ¿no? Que ya en el libro queda claro que cada familia... Otra vez, te vas. Uy. Pon el otro micrófono. Un momento, tenemos un problema técnico con el micro. Ahora. Sí. Como decía, tenemos reunión un poco dejada, por favor. Esta gente que trabaja tanto aquí, material, por favor, material. ¿Tenemos esos conectores? Por favor. Estamos en crisis, ya lo sabemos, pero... Un poquito de ayuda a esta gente. ¿Qué nos contabas, Juan Luis? Pues sí, después de este momento reivindicativo. Y me han callado la voz. Bueno, pues nada, comentar que esto que viene el libro queda claro que todas estas tribus o familias, ¿no? Pues cada uno tiene su cuerno, ¿no? Y está muy presente en el libro también. Entonces, claro, ¿qué instrumento, si quieres tú plasmar todo eso y dejarlo bien claro, el que tienes que dar protagonismo es a la trompa en ese sentido? Y si a eso le sumas, que es un instrumento que cada vez está más perfeccionado y su fiabilidad es mayor, pues está ganando terreno a muchos, lo que comentaba. Pues toda la banda sonora del Señor de los Anillos, de sus tres partes, es un ejemplo, un claro ejemplo. Bueno, pasamos página y nos vamos al otro gran solista de la tarde. Efectivamente, Roberto. Este es alumno suyo. Y es alumno, ¿no? Sí, hablamos de Vincenta Rosa antes y ahora nos vamos a James Thatcher, ¿no? Este más joven, está ahora en el momento de la cresta de la ola y posiblemente, no, casi seguro que será el trompista más escuchado de la historia. ¿Por qué? Porque... ha hecho miles y miles de películas. Es el que recogió el guante de Vincent D'Arosa en cuanto a colaboraciones con John Williams. Y bueno, entre otros habremos escuchado en Parque Jurásico, hemos escuchado en Sleepers, una banda sonora buenísima, música de John Williams, en lo que por cierto sale en los títulos de crédito de la pantalla, ¿eh? Fíjate el protagonismo que tiene Nixon, La Lista de Schindler, en su trompa que es él, JFK, Solo en Casa, Siete Años en el Tíbet, El Patriota. Bueno, es el que el referente hoy en día prácticamente de John Williams también, pero no solo ha trabajado con él. De hecho, ya lo hemos escuchado en el programa de hoy. Efectivamente. Porque John Barry siempre lo ha utilizado y en Bailando con Lobos el trompa que solista que aparece es él, ¿no? Y bueno, junto a John Barry y a John Williams, pues también ha trabajado con Jerry Goldsmith, James Newton Howard, James Horner y Alan Silvestri. Con casi todos. Solo te acabo de decir, los grandes sinfonistas. Porque ya sabemos que a la hora de hacer bandas sonoras o rellenar las imágenes hay muchos estilos de forma de hacerlo, ¿no? Pero nosotros sentimos predilección por estos sinfonistas, ¿no? Y te acabo de nombrar a los grandes. No falta nadie. Porque puedes decir, bueno, Hans Zimmer también está ahí, pero él a veces juega con otros estilos, ¿no? Pero los grandes sinfonistas son estos. Y si, bueno, y Alfred Newman también lo es, pero es que este hombre ya no es imposible que componga. Claro. Por lo tanto, no le puede tocar, ¿no? Alfred Newman lo grabó con el maestro y, ¿no? Ahora es el momento de James Thatcher. Efectivamente. ¿No? Es que... este relevo. Bueno, ahora y desde hace ya unos cuantos años. Hablamos de películas como Polar Express, Beowulf, estas con Alan Silvestri, Bailando con Lobos, Toy Story, Cars, Apolo 13, Forrest Gump, Titanic, Pearl Harbor, Transformers, ¿no? Esa es actual, ¿no? Noche en el Museo, La Joven del Agua, Peter Pan, El Primer Caballero, Independence Day, Star Trek, las películas, quiero decirte que es el tipo que está ahora ahí en la cresta de la ola, lo está grabando todo. Y de hecho, ahora cuando escuchemos el solo de trompa que vamos a escuchar ahora, pues la gente va a decir, hombre, pues este hombre lo he escuchado yo un montón de veces, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? Pues algo que se hundió, Roberto. Algo que es un dios. No hace falta decir nada, ¿no? Más. Vamos a escuchar la melodía y ya verás cómo la gente sabe de lo que estamos hablando. Thank you. Bueno, pues efectivamente nos han llamado Carmen Balaguer, que hoy está ahí a pie del cañón. Sí, sí, sí. Y efectivamente nos comentaba que era Titanic. Efectivamente. Ve si hoy han escuchado a James Thatcher o no la gente. Sí, sí. Además, como tú comentabas antes, la voz que empasta perfectamente con la voz humana. Y, y este tema es un ejemplo de ello. Efectivamente, la trompa empasta muy, muy, muy bien con la voz humana. Y nada, pues ahí estaba James Thatcher sentando cátedra. Y claro, y el maestro James Horner, como lo sabe, pues lo utiliza, ¿no? Como tonto. Nuevamente tenemos ahí. Gran compositor y que utiliza la trompa también de maravilla. Uh-huh. Bueno, pues seguimos en este programa dedicado a la trompa, este programa 168 del Bueno Fede Malo. ¿Por qué se lo vamos a dedicar a la trompa? Porque ya me tocaba, Roberto. Hicimos un programa dedicado a las seis cuerdas, ¿no? Hicimos uno dedicado a la guitarra, otro dedicado a las cuatro cuerdas, en las que estaba el violín incluido. A ver, Ángel, hicimos el piano suyo. El programa de piano. Y eso me tocaba a mí también. Te tocaba, ya tocaba. Lo he pospuesto por mucho tiempo. Programa 168, pero todo llega, ¿eh? Todo llega, sí señor. Y nada, pues seguimos este programa dedicado a la trompa. Con un clásico. Hablamos otra vez de John Williams, que según él dice que lo ha aprendido todo de Vincent da Rosa, ¿no? Y todo relacionado a la trompa. Sí, todo relacionado a la trompa, efectivamente. Y yo no me podía ir sin poner este solo de trompa que Roberto, con el que nos hemos criado. Pues sí, estamos hablando del tema de la princesa Leia, de la Guerra de las Galaxias. Efectivamente. O sea, un clásico donde los haya. Y bueno, como últimamente está Harrison Ford por España, ¿no? Estrenando el juego de Ender, pues nos acordamos de ese Han Solo así más sinvergüenza, con bastantes menos años encima. Sí, sí, sí, sí. Y nada, yo también, ahora que vamos a poder escuchar, como antes hablaba de lo bien que casaba la trompa con los instrumentos de metal, ¿no? Trombones y trompetas. Bueno, en la trompa podemos hablar de que es el instrumento nexo. También puede tocar perfectamente con los instrumentos de viento, con la flauta, clarinete, oboe. De hecho, la orquesta clásica, si nos vamos a... Bueno, cuando no las orquestas no eran sinfónicas, no eran tan grandes, empezó la trompa siempre en un elemento presente, con instrumentos de cuerda y de viento madera, como clarinete y flauta. Efectivamente, y bien puede tocar en quintetos o grupos de metales como con grupos de viento. En este caso vamos a escuchar la trompa moviéndose como pez en el agua con estos instrumentos de viento, clarinetes y demás, ¿no? Tiene que tocar de otra forma más dulce, pero también está muy, muy bien presente ahí. Y aprovechando que creo que me has comentado antes que era el cumpleaños de Ferran, ¿no? Pues sí, Facebook es un chivato. Number one, que se va a pasar al number two, porque ya no nos llama últimamente, que no sé qué está pasando a Ferran. Venga, Ferran, anímate, le queremos dedicar este temita, ¿no? De la princesa Leia, ¿no? Por su cumpleaños, que Facebook es un chivato, ya decimos, y nos hemos enterado esta mañana. Así que, Ferran, ya sabes, esta va para ti, el tema de la princesa Leia, ¿eh? Un clasicazo. este tema tenemos trompa y mucho más. Sí, tenemos obviamente casi para todos. Y como tú comentabas fuera, que bien tocada está la flauta también, ¿eh? Muy bien, muy bien. Protagonismo, ¿eh? Que la primera llamada, la trompa, sí, ¿eh? Como en otros temas que hemos escuchado, uh-huh, y ya luego se repite el tema, pues, la flauta y llamada. Buenas uh-huh tardes. Ahora tú sí que eres el number one. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy bien. Lo que quería deciros es que la voz se está oyendo perfecto. Hombre. Pero la música se oye con una vibración, ¿sí? No sé por qué. Y nos fastidia, porque lo que estáis tocando es maravilloso. Uh-huh. Pues me encanta. Uh-huh. En fin, pues el otro día tocaron, por lo de la trompa, tocaron fue el Sifrido o la Valquiria, que la toca el Juan el Dorado, el solo ese que hay. Bueno, no sé si la toca el Juan Dorado, yo sé que la grabación que grabó Los Feos soy yo. No, pero eso ya era cuando Luis Avillón, que tú no habías nacido aún. Ah, bueno, entonces. ¿Y la tocaron? ¿Cuándo la tocaron? La semana pasada, no, la otra. Esta no, la otra. ¿Por la radio? Sí, hombre, los sábados también, cuando hacen Los Feos, las bandas. Ah, vale. Lo tocaron y hay que ver, vamos, o sea, se lo regalaron al Dorado, que era de él, creo. La interpretación esa, del trompa. Bueno, y os quiero decir, bueno, este que tienes ahí, sí, ese es el Ritaña, ¿no? Sí. Pues es que a sus padres sí que los conozco, el otro día estuve hablando con ellos, pero a él no lo conozco, va a tener que subir un día a veros. Pues mira, hoy no estaba almorzando. Aquí estamos. Hoy no estaba almorzando en Rosales, ¿no estabas tú por ahí? No, es que ya vemos menos ahora. Nos quedamos aquí con el frío que hace, sí, y nos apetece salir. Oye, eso de que nos patrocine Rosales, no habrás tenido tú algo que ver, ¿no? No, yo no, eso es mi hijo. Vale. Que nos hemos llevado una sorpresa aquí, no sabíamos. Digo, bueno, tenemos patrocinadores. Hemos sido los últimos en enterarnos. Sí, nos hemos enterado esta mañana, sí, ¿no? Ya. Bien, bien. También quiero saludar a Ferran, que no lo oímos tampoco. Nada, ya le hemos dedicado esta pieza. Está un poco aplatanado. A ver si se espabila. Hemos estado tocándole esta pieza, pero no. Sí, ya la he oído ya. Uh-huh. Pues nada, muy bien, estupendo, porque desde luego así son unas versiones. Bueno, la música que metéis ahí, sí. Donde la metáis, eso es maravilloso. es extraordinario. Bueno, pues. Así es que me alegro mucho y que sigáis. Vale, perfecto. Adelante. Vale, chao. Bueno, adiós. Un abrazo. Y, nada. Y eso, gracias por llamar, ¿eh? Efectivamente soy el Ritaña. Y nada, si quiere venir, aquí estamos todos los sábados 1-2. Tenemos que invitar al Temicheta, que él tiene muchas anécdotas y ha visto mucho cine. Interesante. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar la parte instrumental, ¿no? Con sulfatando, que decía. Sí, ya en las trompas nos gusta mucho sulfatar, ¿eh? Pero todavía no he contado ningún chiste de trompas, Roberto. No. Pero los morros. ¿Me cabe uno o no? ¿Los morros? Sí, me cabe uno. Cuéntame. Bueno, pues tú sabes que cómo le llaman todos los niños a los padres, a sus padres músicos. ¿Cómo? Papá. Normalmente. Y a los hijos de los trompistas. ¿Cómo? Paprá. Paprá, porque fallamos mucho. Paprá. Muy bien. Hombre, hay más chistes de violas, ¿eh? Pero alguna de trompas también. De trompas también hay uno. Esto es un trompista que va a llamar al timbre, ¿no? Y en vez de sonar ring, sonaba ring, ring. Hay muchos por ahí. Bueno. Otros también de la mano en el culo, como siempre tenemos la mano en el culo. Pero bueno, estos chistes están muy bien, pero sí. Hoy lo que hemos escuchado no ha habido ninguno de estos papra, ¿eh? No, esto nos dejan mal a los mortales. Sí. En fin. La verdad es que cómo han interpretado, ¿eh? Sí, han tocado muy bien. Qué manera de tocarla. Sí, deben de tener los labios ya destrozados. Este James Thatcher lo debe tener destrozado y Vincent D'Arroso también. Venga a tocar en el día de hoy. Pues sí. Pues eso, vamos a acabar sulfatando, ¿no? Efectivamente. Y como hemos dicho antes, con Jerry Goldsmith, a muerte, me encanta. El guerrero número 13, los títulos de crédito y dejamos que la música hable por sí sola, ¿no? Efectivamente. Thank you. Gas Rosales patrocina El Bueno, El Feo y El Malo. Bar Rosales, un lugar céntrico donde degustar un buen almuerzo, un aperitivo o una cena de amigos en buena compañía, en un ambiente informal y trato familiar. Cocina casera, bocadillos, tapas, platos combinados, como a ti te gusta. Bar Rosales patrocina El Bueno, El Feo y El Malo. Pues así llegamos al final del Bueno, El Feo y El Malo de hoy. Efectivamente, Roberto, hemos hablado no mucho de lo que es la trompa, un poquito, porque claro, lo importante aquí es cómo suena la trompa en las películas y el uso que se ha dado de ella, ¿no? Tampoco se pretendía aquí dar una masterclass de decir las diferentes, que si tromba se llamaba, que si tromba fa, que si tromba agudo, que eso no le interesa a la audiencia, pero sí el conocer un poquito este instrumento y cómo suena y cómo es utilizado en las bandas sonoras de películas. En cualquier caso, han sido temas tremendos, creo yo. Efectivamente, es una excusa muy buena para escuchar una música fantástica. Hemos tocado buena música, que diría el Temicheta, ¿eh? Y a nuestra manera. Efectivamente. ¿Eh? A y nuestra manera. La selección la hemos hecho a nuestra manera. Porque vamos a cerrar con Frank Sinatra. Sí, señor. A su manera. Nosotros lo hemos hecho a nuestra manera. Y Frank Sinatra, el My Way, famoso donde los haya. Efectivamente. Y aquí también aparecen un poquito la sonoridad de las trompas, que por cierto es Pinche en la Rosa. Ya te digo. ¿Eh? Y curiosamente, no hemos encontrado películas donde se emplea esta canción. Es cosa extraña. ¿Sí? Aunque sí en bastantes series. ¿Sí? Y una de ellas es Los Soprano, un clásico de las series, así que bueno, nos apetecía cerrar con esta canción escuchando a Vincent de Rosa y con este My Way de Frank Sinatra, con el que nos despediremos hasta la semana que viene. Efectivamente, Roberto, ha sido para mí es un placer que hemos podido hacer este programa. Creo que lo hemos disfrutado y estoy ansioso por venir la semana que viene con buena música. Muy bien, Joblis, y no será el último de trompas que hagamos, ya verás. Y también me despido yo, Roberto Zanón, pues hasta la semana que viene. Juan Luis, hasta la semana que viene. Efectivamente, hasta la semana que viene, recuerda que si os quiere. Pues nos vamos con Frank Sinatra, My Way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my